manos para repartir la inmensidad de cada amanecer. Dos gotas de lluvia que el viento juntó, dos palabras que riman en una canción, dos almas al mundo abiertas a dar, dos caricias perdidas en el calor de la oscuridad. Y el dolor.